Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Tenemos aquí al subsecretario general del Congreso, General Cuna, Bolívar López, para que nos comentes, se han dado situaciones lamentables con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Para Radio del Sur, Frenadeso Noticias, subsecretario López, para que nos comentes la posición del Congreso y qué incidentes se han dado para que se generen estas situaciones. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Mira, el día 7 de este mes ocurrió un incidente en la comunidad de Media Obigando, en donde la personera comarcal trajo a las unidades 19 personas de la unidad de Senafrón para acompañarlos para hacer una diligencia. El error, uno de los errores graves que cometió tanto la personera como la policía es no haber hecho coordinación con el SAILA de la comunidad. La personera vino, ni siquiera se apersonó a la comunidad, específicamente a donde están las autoridades, a solicitar información, ni mucho menos pedir un permiso de si es para allanamiento o si es para detención de una persona. O sea que ella no, ni siquiera hizo investigaciones, y ni siquiera trajo una nota de que iba a detener a alguien o algo similar. Por lo tanto, cuando ocurre esa situación, la comunidad reacciona. Cuando ven que van a detener a una persona sin justificación alguna, entonces la comunidad, la reacción de la comunidad es lo normal, ¿no? Y por eso ocurre el incidente de donde ha habido tiradera de piedra, de palos, y aún hasta se utiliza gas pimienta de parte de Senafrón. ¿Podemos denominar esto abuso de la autoridad y de hecho extralimitación de las funciones de las unidades de Senafrón y de la que se encarga de estos asuntos? Exactamente, por eso el Congreso General Cuna ha emitido una resolución, ahora el Congreso General de la Cultura Cuna también diciendo que ha habido abuso de autoridad de parte de estas dos personas, tanto de la personera como de la policía. Y ahora, entonces el Congreso ya en el próximo asamblea ya se va a tomar decisión. A lo mejor ya vamos a sacar la personería, persona de personería, o sea, como administración, no como Daica Guerrero, sino tanto la administración de la personería ya. Entonces, eso está para tomar la decisión de cómo se va a hacer. Entonces, es una situación muy, muy importante. Por otro lado, se están haciendo las investigaciones pertinentes con respecto a lo ocurrido, ¿no? Por eso también Senafrón no solamente ha actuado de esa manera en esa comunidad, sino que ha habido incidencias donde unidades de la Senafrón han estado violando los derechos individuales de cada una de las personas en Cunayala. Además de esto, ¿no? Como bien dice, se han dado otros incidentes con el Servicio Nacional de Frontera de Panamá. ¿Cómo ve el Congreso General Cuna y el de la Cultura como tal estos aspectos y qué medidas se pueden tomar, qué medidas se están evaluando en torno a las autoridades del pueblo Cuna? Sí, en la última reunión que hubo en el Congreso de la Cultura se habló mucho de esto y ya las personas, a la autoridad ya tienen una idea de cómo van a actuar ahora en el próximo Congreso General Cuna, que se va a celebrar del 26 en adelante, del mes de mayo. Ya se piensa de que a lo mejor vaya a haber una incidencia política más fuerte hacia Senafrón. Puede que haya que se tome medidas más drásticas con respecto a esto, que se vaya a decir de que salgan de las comunidades, algunas comunidades, para que no haya esa indiscusión de poderes de parte de Senafrón. Además de esto, se ha conocido, ¿no?, del interés del gobierno panameño en entablar una base aeronaval en la comarca de Cunayala. ¿Esto puede ser parte del plan? ¿Cómo afectaría o no este proceso en el caso de Cunayala? Sí, casualmente se ha hablado mucho, en la asamblea pasada se habló de la base aeronaval, y esto está en una, por decirlo así, si ha estado en una negociación, si ha estado conversando, eso básicamente frena automáticamente. Ya las unidades están actuando de una manera prepotente, de una manera obligando a las personas. Entonces imagínate que instalemos aeronaval, que es una situación más fuerte hacia nosotros. Entonces más reacios a aceptar, o sea que no van a aceptar eso de una forma. Bueno, así tuvimos al subsecretario general del Congreso, General Cuna, Bolívar López, desde Panamá. Frenadeso Noticias para Radio del Sur. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.